hoy vamos a hablar del fracking, o mejor dicho, hoy vamos a hablar con la Asamblea Ciudadana contra el Fracking, que mañana tiene una charla de concienciación, no sé si lo digo bien, en el Instituto de Educación Secundaria Nuestra Señora de Montes Claros. Será a partir de las 6 de la tarde. Dentro de esta Asamblea Ciudadana contra el Fracking, pues hay gente como Lourdes Gutiérrez Osés, como Vicky Callejo o como Humberto García, a los cuales les damos los buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hay que empezar por el principio, ¿no? Decir quién es esta Asamblea Ciudadana contra el Fracking, quiénes sois, o mejor dicho, quiénes somos, porque yo creo que aquí tenemos que estar todos, ¿no? Pues yo creo que sí. Mira, somos personas normales y corrientes, ciudadanos, que estamos preocupados, muy preocupados por este proyecto que quieren hacer aquí en Campoy, en Cantabria y en otras partes. Sí. Y hemos creado una asamblea abierta a todas las personas que quieran participar en informar sobre lo que las consecuencias que va a traer este proyecto. Sí. En nuestro... Vosotros queréis la Asamblea Ciudadana contra el Fracking a modo de campo, ¿no? De nuestro entorno, pero esto tiene todo un origen, ¿no, Humberto? Este es el origen un poco de... Lourdes, el origen es Cabezón de la Sal y el origen es la Asamblea Ciudadana contra el Fracking de Cantabria. Efectivamente. Sí. Esto empezó a gestarse, este movimiento, el año pasado, cuando realmente se tuvieron noticias sobre lo que significaba el fracking, que era la fractura hidráulica, dónde se pretendía hacer y cómo nos iba a afectar. Entonces, la primera noticia que se tuvo fue del proyecto Arquetu, que está dentro del parque de Sajanasa, sí. Y la gente de Cabezón fue la que empezó a movilizar, a informarse, a ver qué suponía todo esto. Pensaron que era solamente aquello lo afectado, y entonces el momento en que se han informado se han dado cuenta de que implicaba mucho más, afectaba a un tercio de Cantabria, y no solamente a un tercio de Cantabria, sino a toda la cuenca del Ebro y muchas más zonas del territorio nacional. Entonces, bueno, pues han empezado a formar en esta asamblea que aglutina muy diversa gente, no sí, colectivos de todo tipo, sí, con la idea de informarse mejor e informar, sí, porque el oscurantismo frente a este tema es total, no hay información, se está haciendo a espaldas de la gente y de los ayuntamientos, no sabíamos lo que se nos venía encima, y entonces, bueno, pues ese ha sido el gran trabajo que han hecho desde allí, desde Cabezón, crear esta plataforma y difundir. Entonces, bueno, pues están empleando, yo creo que el ojos que no ven, corazón que no sirve, ¿no? Un poco, ¿no? Pues más bien lo de cierras los ojos y te robo la gabardina inmediatamente, o algo parecido, ¿no? Sí. Ojos que no ven, gabardina que te desaparece. Pues sí, sí, porque no están diciendo, bueno, sí que te dicen que es todo estupendo, que todo va a ser favorable, que claro, todo va a ser estupendo, que va a haber mucho trabajo, que va a ser beneficioso para la comarca y para todas las comarcas, pero no te dicen las contrapartidas. Sí. Entonces, bueno, pues ahí estamos, en saber qué es lo, para equilibrar esa balanza, para saber los pros y los contras, y no nos hablan de los contras, y son muy, muy, muy fuertes. Oye, Lourdes, ¿cómo se llega a saber realmente que se va a emplear esta fractura hidráulica en Cantabria? ¿Quién destapa todo esto? Esto viene a raíz de un artículo de prensa, apareció en el Mundo Cantabria, ¿no? En donde, bueno, un corresponsal de Estados Unidos del Mundo pues descubre allí la noticia. Sí. Ve que estas empresas publican el Spanish Project, el proyecto sí, español. El proyecto español. Y ve en los mapas que aparece el territorio de Cantabria. Ah. También de Álava, norte de Burgos. Valencia. Y da la alarma aquí al mundo de España, España. Y publican la noticia. Y a raíz de ahí, pues es cuando, como comenta Lourdes, pues empezaron a enterar desde Cabezón, el proyecto Arquetu y... Ah. A raíz del proyecto de Cabezón, de la Asamblea de Cabezón, se han también formado otras asambleas por sí, Cantabria, como la nuestra, claro, en el Campo de los Valles, en la zona de Iguña, Besaya, en Pasmiera, también en alguna zona de Burgos, sí, la de Álava, que también es muy fuerte. Sí, y en La Rioja, en Navarra, uh-huh, en Valladolid, bueno, esto ya... Sí. Cuanto más se va sabiendo y más vas viendo lo que implica todo esto, se va implicando más la gente, ¿no? Es lo Se van integrando colectivos, integrando ciudadanos normales y corrientes. Usted mismo, que está ahora mismo en casa escuchándonos, puede formarte de estas, formar parte de esta asamblea ciudadana contra el fracking. Pero hay un objetivo final, ¿no? Yo creo que el objetivo final es conseguir paralizar todo esto. Es así, aquí la asamblea está abierta a todo el mundo. Sí. Yo cuando entré a la asamblea a participar ya había gente trabajando y se sigue sumando gente. Sí. Todos los colectivos, ciudadanos, hay gremios afectados como ganaderos, agricultores, gente del turismo, bueno, camas de casa, de todo. Entonces, bueno, gracias a la asamblea ha colgado mucha información en la página web que tiene internet. Es un referente nacional e internacional, internacional de consulta, de documentos, hay medios audiovisuales, y claro, el objetivo final es paralizar y que se prohíba esta técnica en Cantabria y en cualquier territorio. Sí. Eso es algo, bueno, fundamental. Sí, sí, porque lo que nos dicen es que la explotación de hidrocarburos no convencionales es una respuesta para paliar la crisis energética, o como si fuese un tránsito, un paso hacia las alternativas, pero es incierto, porque es tal el volumen de dinero que requiere eso, que eso ya se podría emplear directamente, puesto que es un sistema de extracción de hidrocarburos que es finito, o sea, es de muy poco tiempo de explotación, mucho daño medioambiental. Entonces nos podríamos ahorrar eso e ir directamente, puesto que ya sabemos que sí o sí se terminan los combustibles fósiles, pues dar paso ya a otras fuentes. Claro. Sí. Además, nos quieren hacer creer que no hay ningún problema, pero si es así, ¿por qué nos ocultan? Se hace todo esto en silencio, no tenemos información, estamos pidiendo información a industria y hay un secretismo total, no nos dan ninguna información. Entonces, ¿por qué? Si es tan beneficioso y es tan bueno, ni a los ayuntamientos, o sea, nada, nadie sabe nada. ¿Os habéis puesto en contacto, por supuesto, con las autoridades? Y me imagino que las autoridades locales, la respuesta haya sido afirmativa o de adhesión, ¿no?, a esta asamblea ciudadana. Es decir, oye, que lo que nos estáis contando es muy fuerte, ¿no? Pues efectivamente, lo que nos estáis contando es muy fuerte, es la primera reacción, claro, claro. Porque en principio hay ignorancia, no se sabía nada de esto, entonces lo que hay es incredulidad casi, decir, claro, ¿qué me estás contando? Esto, claro, esto es muy fuerte. Esto es ciencia conocida. Esa es la primera, claro, reacción, pero la segunda ha sido por nuestra parte adjuntar todo tipo de información, los informes que hay, el trabajo que ha hecho la Asamblea de Cantabria en... Decimos de Cabezón, pero en realidad es de Cantabria, porque es aglutina a todas. Se les ha juntado esos informes, se les ha enviado, se les ha pasado por registro, y la contestación por ahora ha sido bastante tibia. Pues solamente un par de ayuntamientos se han posicionado claramente, o han respondido. No se han posicionado todavía claramente, pero han respondido. Y bueno, pues entre ellos el de Reynosa, así que hay iniciativas de presentar alguna moción o alguna cosa, están en ello. Y desde luego, vuestro alcalde se ha posicionado claramente en contra, lo manifestó en el programa que grabaron en el Escarabajo Verde. Sí. Y entonces suponemos que sí, pero bueno, pero eso se tiene que plasmar en papel, claro, acción, ¿no? Claro, de momento se queda solo en palabras, ¿no? Palabras y buenas palabras, ¿no? El problema es que falta información por parte de la administración hacia los ayuntamientos para que, digamos, de manera oficial se puedan posicionar, ¿no? Y aclarar. Hay una labor de esta Asamblea Ciudadana contra el fracking que es muy importante. Mañana estáis en el Instituto de Educación Secundaria a las 6 de la tarde, como decimos, dando esa charla sobre el fracking, ¿no?, y por qué no al fracking. Y es la labor, como digo, tan importante de concienciación, pero sobre todo de difusión, ¿no?, de lo que es, ¿no? Es decir, la gente tiene que saber, la gente tiene que estar informada antes de tomar una decisión, ¿no? Es muy importante, además, esta información que estamos dando tanto a la gente como a los ayuntamientos, a la gente, porque la gente es la encargada de hacer llegar a los alcaldes y a los ayuntamientos su preocupación particular. Para ello estuvimos buzoneando 9.000 cartas dando información sobre esta técnica. Pero aparte también es muy importante porque cuando la administración empiece a solicitar permisos, o las empresas que van a hacer esta técnica, para que los ayuntamientos estén preparados y sepan qué es lo que realmente les están ofreciendo y qué es lo que realmente van a hacer, porque es que si no, Claro, porque hasta ahora ha sido el silencio, ¿no? El silencio total, el no informar. Pero el siguiente paso, que es el que estamos intentando nosotros cubrir, ¿no? Ya que no lo están haciendo nuestros dirigentes, que es el de informar. Lo que nos podemos encontrar es que de cara a ayuntamientos y estancias superiores sean estas empresas tan interesadas en que esto se lleve a cabo las que den su manera de informar, su información, con todo su peso económico, que ya sabemos lo que eso supone, y entonces que no sepan realmente a qué cuáles son las consecuencias, ¿no? desde los ayuntamientos, y esa es nuestra labor, informar a la gente, informar a los ayuntamientos y destapar lo que hay detrás de toda esta trama que al final se va perfilando como una burbuja más, ¿no? La manera de llegar al público pues es utilizando todos los medios posibles, ¿no? Y entre ellos pues este de la radio, para que usted, que esté en casa ahora mismo y que igual le está sonando todo esto como a chino, porque primero estamos hablando de la Asamblea Ciudadana contra el fracking, pero usted diga, ¿esto del fracking qué es? ¿No? Hemos ya tenido contactos, hemos hecho entrevistas en esta emisora de Radio Tres Mares para saber qué es el fracking. El fracking es una fractura hidráulica, es una técnica, ¿no? Sí, de extracción. Sí, verás, la fractura hidráulica, o fracking, que es como se conoce en inglés, es la técnica que se emplea para extraer gas no convencional. Es decir, es un gas que no está atrapado en bolsas, bajo el subsuelo, a pocos cientos de metros de profundidad, y por tanto no se puede extraer de manera convencional, de manera tradicional, que sería básicamente pinchando esa bolsa y por diferencia de presión pues asciende y se recoge. Pues no puede ser así. El gas no convencional más común es el gas de pizarra. Este gas se encuentra atrapado en los pequeños poros del estrato de pizarra a mucha profundidad, para llegar a ese gas, a ese estrato de pizarra hay que perforar verticalmente, que puede alcanzar esa perforación de 1.000 a 5.000 metros de profundidad. A continuación se introduce un tubo metálico, un tubo de acero, recubierto de un cemento, un cementado, ¿no? La teoría dice que es para proteger a los acuíferos por los que atraviesa. Está muy bien. En principio. Claro, luego se van a añadir aditivos químicos, entonces, una vez que se llega perforando... Para que ustedes lo entiendan, se llega a la zona de extracción y se hacen unos pozos. No se hace uno, sino que se hacen muchos, ¿no? Para llegar a las diferentes zonas. O sea, esto no se trata de hacer solo un agujero en el terreno. No. Se hacen muchos agujeros en el terreno. Se hacen muchísimos, que tendrán, me imagino, un diámetro considerable. Claro, en función de la zona a explotar, claro, de la cantidad de pizarra que pueda haber o de gas que pueda haber acumulado, se construyen plataformas. Claro. Y cada plataforma, más o menos, contiene entre 6 a 12 pozos. Claro. Se estima que entre más o menos en cada 100 hectáreas suele haber de 1 a 3 plataformas, con sus respectivos pozos, sus respectivas infraestructuras construidas para acceder o para más, con sus balsas de acumulación de residuos, etcétera, etcétera. Hay un impacto ambiental terrible, que lo sepan ustedes, que hay un impacto ambiental terrible, pero no solo en el suelo, sino en el subsuelo también, ¿eh? ¿Por qué? Y se lo voy a explicar. Ese tubo va entrando desde los 1.000 hasta los 5.000 metros de profundidad. A través de ese tubo se mete agua, se proyecta agua, se presiona agua y unos productos químicos que son los que hacen que las rocas y las pizarras se fracturen. Por eso se llama fracking, ¿eh? Es una fractura hidráulica. Sí, pero vamos, ahí hay otra parte, que no solamente es el pozo vertical. Claro. El pozo vertical es para llegar a la zona de pizarra. Claro. Pero después, en esta zona de pizarra, la perforación es en horizontal, claro, sometida después a pequeñas o grandes descargas que agrieten la piedra, porque, claro, no son bolsas convencionales de gas. Claro, están en pequeñas burbujas o incluso entremezcladas con la piedra. Entonces, hay que fracturar esa piedra. Hay que inyectar arenas con cantidades ingentes de agua para mantener esas fracturas abiertas, un cóctel explosivo de químicos para disolver la piedra para poder extraer esa parte de gas correspondiente y todo eso que vuelva a superficie, si puede. O sea, en cada pozo, por ejemplo, se utilizarían hasta unos 30 millones de litros de agua. Sí. Una barbaridad. El conducto dicen que sufre cambios de presión, que son muy, muy grandes. Sí. Y eso tiene incluso la posibilidad de riesgos como el riesgo sísmico, entre ellos, porque podemos hablar de la contaminación de los acuíferos, de que eso tardará eso es muy importante. Años y años y años y años, miles de años en desaparecer, ¿no?, del subsuelo. Antes desaparecemos nosotros. Ese fluido de agua, arenas y químicos que inyectan, se supone que retorna, ¿no? Retorna entre estimaciones de un 15% y un 60%, ¿no? Depende de cada pozo. Y, claro, ese residuo, lo que hacen las empresas es reinyectarlo en el subsuelo, o bien, si no se puede, almacenarlo en balsas, o bien, si no, enviarlo en camiones a depuradoras públicas que se encarguen de ello. Y que no están preparadas. Hay un fluido de retorno, ¿no? Que trae residuos. Residuos, metales pesados del subsuelo, como mercurio, plomo y demás, metales radiactivos, como, bueno, pues... Todo lo que encuentre. Es así. Pues imagínate, entre 600 sustancias químicas, de las que no quieren hablar, no se saben más que de menos de la mitad, porque se acogen a un secreto de patente para no comunicar de qué se trata. De las pocas que se saben, son peligrosísimas, cancerígenas, mutágenas, bueno, hay de todo. Eso solamente de las que se saben. Luego, la mezcla que hagan entre ellas, te lo puedes imaginar, no se sabe. Pero lo que sí hay es un gran riesgo de que haya contaminaciones, no solamente en acuíferos, también en superficie. Claro. En acuíferos, porque se van traspasando y se van taladrando. La permeabilidad, además del terreno, claro. Luego, que no puedes pensar que en un territorio como el Cántabro, que es kárstico, claro, se mantengan las aguas que tú quieras inyectadas allí donde tú quieras. Claro, Es imposible. Eso por un lado. Después, que dicen, bueno, pues si hay algún problema, alguna contaminación, se subsana, pero aquí tampoco se puede saber, porque la contaminación te puede salir en el día o te puede salir al cabo de 10 años claro, o de meses. Claro. No se sabe. Aquí claro, no se puede saber, pero lo que está claro es que una vez contaminado, es para siempre, ¿eh? Es para siempre. Claro, claro. Y después esos residuos que se traen, que se sacan, que vienen esos fluidos de retorno, pues como decís, contaminadísimos, son absolutamente. Contaminantes. Aparte de lo que ya hemos metido. De residuos, de tratamiento. No hay todavía nada preparado. Sí, registran en el suelo. O lo inyectan en el suelo o lo dejan en balsas, sí, al aire libre. Esas balsas tienen un riesgo también. Pues claro, ¿no?, que aquí con las bordes, una detrás de otro, ¿no? Muchísimos. Por mucho que lo quieran sellar, además, es que con el tiempo eso no... Se deteriora más. Luego aquí, con los desnieves, las lluvias, sí, claro, se desbordan más que... No vamos a pensar que es una balsa ni dos. Hay que darse cuenta de que cada plataforma donde se hacen los pozos son de un diámetro similar, es una hectárea, es como un campo de fútbol. Sí. Y puede haber entre 6 y 12 pozos. Es muchísimo el trasiego de camiones con estos químicos, con estos componentes. Es muchísimo el agua que retorna o que tienes que embalsar. Es difícil un cálculo al 100% efectivo. Solamente con que haya un accidente ya te puede contaminar todo un acuífero o todo un superficie como es un pantano del Ebro, sí, o un río, cualquier cosa. Solamente con uno que se desvíe, ¿no?, que no hayan sellado bien una balsa. Son miles, porque no es una ni dos. Son miles de hectáreas las que van a estar afectadas por esto. Luego son miles de plataformas, son miles de pozos. Son cantidades que desbordan. Fíjense que bien preparados están, que esto comenzó en Estados Unidos, y en Estados Unidos la manera de deshacerse de los residuos era volviéndolos a inyectar, ¿no?, otra vez al subsuelo, ¿no? Sí, además ellos nos dicen aquí que aquí no va a pasar lo mismo. Ya dice que ya han aprendido los errores y que aquí no va a pasar lo mismo. O sea, nos quieren, bueno, vender... Dicen que no van a pasar lo mismo, pero ahí en Estados Unidos no tienen que hacer informes de impacto ambiental, y aquí, que sí los hay, están cambiando la legislación para que no tengan por qué pasar por ese trámite. Aquí ya vienen están poniéndose el parche antes de la idea. Vienen ya con los deberes hechos para los políticos, ¿sabes? Sí. Ya vienen con, hay que hacer esto para poder hacerlo, y ya está. Claro. Estamos hablando de que además la vida útil, Vicky, de los pozos es muy corta, ¿no? Es muy corta. Es que es una producción que es que no compensa para nada. Sí. O sea, porque toda esa contaminación, si fuera una bolsa convencional, pues de ahí sacas un montón de gas. Pero es que de los poros de la pizarra, o sea, es el gas que queda ahí, el residuo, que es que no es rentable para nada. Esto es toda una burbuja, una especulación, sí, de las empresas que funcionan con gas y se dedican a ello, para decir que tienen recursos a largo plazo y que sigan generando sus acciones dinero en una especulación, sin más. Sí, sí, estamos hablando, Lourdes, de un pozo que dura 7 años, que o menos, del quinto año declina un poquito lo que es la, la producción, entonces el pozo se abandona. No solamente eso, incluso no se sella. O se sería muy mal. Es un gasto, no es un beneficio. Eso por un lado. Y después que en el momento en que un pozo declina su producción, no se termina ahí la cosa. Abre el siguiente justo al lado. Todo lo que sea la capa de pizarra van a continuar. O sea que dejas un pozo y estás abriendo ya el siguiente y el siguiente y el siguiente. Yo emplazo a la gente a que eche un vistazo a la información que hay en esa página web de Cabezón de la Sal, la de www.fracturahidraulicano.info, para que vean qué fotografías hay sobre territorios arrasados por el paisaje que dejan. La ocupación del territorio es bestial. Horrible. Es decir, ocupan pastizales, tierras de cultivo, da igual, zonas de bosque, montañas, y luego no se puede recuperar, no se puede reutilizar en su uso tradicional. No, porque se quedan contaminados todos el suelo, el subsuelo, el aire, porque no nos olvidemos que el aire no lo vemos, pero ahí está y sufre lo mismo, porque muchos de estos de estas rocas irradian también radón, radioactividad, y eso sale, emana, está ahí, y eso no se controla. Claro. Más luego que al en estas balsas de estas balsas también se evaporan todos estos fluidos y eso lo estamos respirando. Entonces tampoco nos vale decir, bueno, esto lo están haciendo en Burgos pero no lo hacen aquí, o lo hacen en campo de Yuso, nos toca a todos. Claro, la contaminación no tiene fronteras. Claro. No tiene fronteras, por mucho que nosotros intentemos ponérselas. Claro. Hay que tomar conciencia de ello, ¿no? Que lo que le pase al vecino te va a pasar, lo vas a padecer tú igual. Además, tenemos siempre esa imagen, ¿no? De que parece como que, bueno, a nosotros no nos llega esto, ¿no? No pasa nada, ¿eh? No, esto es en el pueblo de al lado, o sea, nosotros esto sí, no a nosotros nos lo han llegado a decir cuando repartimos información, nos dicen, no, pero si yo soy de tal, a mí esto no me... Nos toca a todos. Además, ¿de dónde vienen nuestros alimentos? Nuestros alimentos nos abastecemos de lo que cultivan en la cuenca del Ebro, de Navarra, de Aragón, o de Valencia, y están afectados todos, o sea que allí, si van a tener que cultivar con aguas contaminadas, nosotros nos vamos a comer productos contaminados, lógicamente, ¿no? Eso está claro. Es toda una cadena. Además, bueno, pues esto, como decimos, es mera especulación. Pan para hoy, sí, mucho hambre para mañana. Hambre, sí. Y entonces dices, hay otro tipo de energías, ¿no? Sí. Y además se está apoyando esas energías renovables y se han dejado de apoyar. Claro. Precisamente por esto, esto está retrasando porque han visto que porque las energías alternativas son energías libres, ya no es un mercado cerrado, acotado, y ellos quieren seguir teniendo el control. Claro, entonces han conseguido que reculen, nuestro gobierno y en todo el mundo en las energías alternativas mucho, pero es la gente de a pie la que tiene que abrir los ojos y decir, esto no puede ser, esto es un sinsentido y hay que apostar por lo que hay que apostar y hay que presionar en lo que hay que presionar y hay que movilizarse, enterarse, posicionarse, apoyar, en fin. Y sobre todo defender nuestra tierra. Claro. Porque es el agua y la naturaleza, es lo único que tenemos de cara al futuro, es nuestro recurso del futuro. Sí, para nosotros y para nuestras generaciones siguientes. Y les contamos que además de ocupar muchísimo territorio, pues hay otro tipo de consecuencias que esta fractura hidráulica que se pretende hacer en muchos puntos de Cantabria y en nuestra zona campurriana también, que por eso estamos aquí hablando de ello, pues como decimos, tiene muchísimas otras consecuencias. Vicky. Pues mira, contaminación de acuíferos y suelos. Bien. Eso es contaminación de acuíferos y suelos y contaminación del aire son las contaminaciones que nos producen. De acuíferos y suelos, por filtraciones de gas metano, por derrames accidentales del líquido de retorno de fractura, por roturas o desbordamientos de balsas, por accidentes de los camiones cisternas que los transportan, por inyección, como hemos dicho antes, de residuos en el suelo, por los metales pesados que también ya hemos dicho y radiactivos que se liberan, y del aire, como también hemos hablado un poquillo también, los productos volátiles, las balsas famosas de residuos, de fluidos residuales, y otros gases. Bueno, hay que hablar también del efecto invernadero, porque esto te lo quiere también como que fuese a paliar ese efecto, y es todo lo contrario. El gas metano tiene un provoca en la atmósfera muchísima más degradación, más efecto invernadero que el CO2. Sí. Y bueno, pues eso también no es una justificación para nada, y creo que estamos en un momento, en que es necesario ya tomar también posiciones con respecto a eso, porque si no, el cambio climático lo tenemos ahí, y si en vez de ayudarlo en ir quitándole cosas que la agraven, lo vamos fomentando, pues nos vamos a encontrar con muchos problemas. Con muchos problemas. A mí se me ponen los pelos de punta cuando veo que, además de otro tipo de consecuencias, es la posibilidad de riesgos sísmicos. Es decir, de que haya terremotos. Uh-huh. Sí, verás, parece lógico, ¿no? Cuando tú fracturas el subsuelo, que son, digamos, los cimientos, claro, e inyectas un líquido lleno de compuestos químicos que tienen propiedades lubricantes, pues las capas inferiores resbalan, deslizan, claro, y se hunden. Claro. No es que vaya a haber terremotos como el de Fukushima. No. Vamos a ver, son seísmos de 3 grados, 4 grados. Por ejemplo, quiero decir, donde no lo sabía, de repente... Es que yo prefiero que no lo haya. El caso es que donde no había nunca, donde nunca había movimientos sísmicos, aparecen. Y donde ya había alguno, se multiplican, ¿sabes? Por ejemplo, en el Reino Unido, como dato, el año pasado, junio de 2011, dos terremotos ocurridos en el Reino Unido obligaron a paralizar, ¿no?, la actividad, ¿no?, de una plataforma. Uh-huh. Y el Servicio Geológico Británico sí que relacionó esos terremotos con la actividad extractora y con el por la cercanía, claro, y por el momento en que se hacía esa extracción. Además, no hay que olvidar otra cosa. Tú piensas en el terremoto y piensas ya, mi casa está temblando. No. Pues lo que hay que pensar, sobre todo con estos pequeños movimientos sísmicos, es que esas camisas de seguridad cementados y todo eso, están sufriendo unas presiones tremendas, no solamente por la inyección y la deyección, sino por esos movimientos. Luego, ya sabemos todos que el cemento puede estar muy bien, o puede estar regular, o puede estar fatal, pero desde luego se degrada con el tiempo. Claro, se degrada. Eso es clarísimo. Y una vez que se abandonan los pozos, eso sigue fluyendo y siguen contaminando. Claro. Y sigue, el momento en que lo están extrayendo ya da problemas, pero a posteriori ni te cuento. Vamos, los paisajes que quedan en Estados Unidos después de una zona abandonada, después de haber pasado por ahí el fracking, es desolador, realmente. No queremos eso para nuestra tierra. Claro, desde luego. En Ohio se cerraron 6 pozos de extracción después de un movimiento sísmico. De esos fuertes, De 4. De 4 en la escala. Y más Noche vieja, qué bonito, ¿eh? Los pedazos del sismo. No, es que se te está moviendo el suelo. Hay muchos casos, de verdad. Sí. Sí. Bueno, ¿dónde quieren perforar? ¿Cuál es la zona? Pues en Cantabria. Vamos a hablar de Cantabria, sí, porque luego hemos dicho también que en Burgos, sí, en Palencia, en Álava. Nos importan todos los sitios. Todos nos importan, pero bueno, uno de los eslóganes de la Asamblea es fractura hidráulica, no, ni aquí, ni en ningún sitio. No es que sea solo aquí. Es en ningún sitio. Pero vamos a hablar de lo que a nosotros nos toca. Pues hay 5 permisos de investigación adjudicados y uno más solicitado. Está Arquetu, que son 24.876 hectáreas. Hombre. Que ya son unas cuantas. Sí, imaginemos, son 24.876 campos de fútbol. Casi, ¿no? Por un periodo de 6 años. Este permiso es en la comarca Sajanansa. Sí. Luego está Luena. Sí. Que son 74.000 hectáreas. Concedió en el 2011, periodo de 6 años, comarca Iguña y Paz y Miera. Eso, y algo de Burgos también. Sí. Usapal, otro de los permisos, 74.900 hectáreas, concedido en el 2008, por eso hablamos mucho del secretismo, porque es que del 2008 y nos hemos enterado el año pasado, también otro periodo de 6 años, en Villaverde Trucíos. No estoy diciendo las empresas. No hace falta. Vale. No hace falta. Bezana, otro permiso, 87.000 hectáreas, también concedido en el 2009. Y este es el que es aquí en Reynosa, Campo de Enmedio, Campo de Sur, de Yuso, Las Rozas, de Valdarroyo, Santiurde, Esquera y Aguayo. Yo aquí sí que creo que es importante decir quién está detrás de esto. Es Repsol, nuestra compañía, la que nos mima. La que nos mima, sí. Sí. La que hay que proteger, sí. Y luego Bigüenzo, que también nos afecta, 91.000 hectáreas en el 2009, está concedido. También a Repsol. También a Repsol, y un periodo de 6 años, y es en Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible. Y luego hay uno solicitado, que es el permiso Basucos, que es en Torlavega, pero está solo solicitado. El único de los permisos otorgados en el que se habla explícitamente de la fracturación hidráulica es el Arquetu. En los demás, de momento, no quieren decir nada, pero vamos, es de suponer que lo van a hacer, que lo van a hacer. Son las mismas compañías. Son las mismas compañías, además es también en Álava ya se han dicho que es fracturación, en todos los sitios lo han dicho aquí, pues están eso, ocultando información. El permiso de Luena, que no especifica que vayan a aplicar esa técnica, ya se ha reunido Repsol con los ayuntamientos, los alcaldes, sí. Y les ha explicado que va a aplicar eso. Entonces... Sí. Bueno, pues ya está haciendo campaña. Sobre todo, permisos de investigación. Pues ese permiso de investigación tiene truco, claro, tiene truco realmente, claro. Porque un permiso de investigación de fractura hidráulica supone una inversión tal de dinero, sí. Y además es ya fehacientemente hacerlo para investigar, tiene claro. Que hacer lo que, pues que tiene que fracturar, tiene claro. Que inyectar, claro. Tiene que ver para ver qué es lo ya que... lo estoy haciendo, sí, claro. Efectivamente. Claro, me estás dando el permiso para hacerlo, sí, claro. Lo enmascaro con la investigación, efectivamente. Pero voy a hacer la extracción ya, o sea, vamos a estar. Tiene que hacer la extracción para saber claro. Qué es lo que hay ahí, y una vez que han dado ese paso, está la inversión de dinero que no van a dar no, marcha no, atrás, claro, desde claro, ahí se claro. Continúa, luego, por eso es tan importante que se paralice ahora, antes de que empiecen. Ese es nuestro deber, nuestra obligación, nuestra responsabilidad, ¿no? El paralizarlo antes. Cuando ustedes escuchen que es el proyecto Bezana-Bigüenzo, son dos proyectos dentro de los 5 o 6 que hay en Cantabria, de los 6 que hay en Cantabria, y son los que a nosotros nos toca la fibra más cercana, ¿no? Sí, la fibra del territorio. El territorio, ¿no? Que es nuestra fibra, al fin y al cabo, ¿no? Reynosa, Campo de Medio, Campo de Ayuso, Las Rozas de Valdearroyo, vayan imaginándoselo, ¿eh? Santiurde, Pesquera, Aguayo, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, todo. O sea, que imagínense, cada dos hectáreas un pozo. Cada dos campos de fútbol, un pozo. Un pozo. Una torre, y venga. Una balsa. Tenemos de norte, pista, lleno de, bueno, como unos 180.000 campos de fútbol. Vamos a estar como queremos, vamos a entrenar cuando nos lo dejen arrasado todo, claro, que ahí es donde vamos a tener un terreno muy interesante para hacer dar patadas al aire, porque otra cosa no vamos a poder hacer. Pues la conclusión yo creo que es bien clara, ¿no? La conclusión es que esto no lo quiere nadie. Solo lo quieren los que se lucran con ello, efectivamente. Y todos los demás creo que lo vamos a padecer, que lo tenemos que padecer. Para ello, pues hay que estar vigilantes, ¿no? Y la y manera activos. De estar vigilantes es estar activos también, ¿no? Es y hablar. Utilizar todos los recursos y todos los medios a nuestra disposición para hacer llegar a la gente la mayor información posible y para que no se bajen las alertas, ¿no? Para nada de nada. Eso es. Hay que conseguir esa paralización para esos permisos de investigación, que no son permisos de investigación, que son permisos ya para hacer el fracking, para perforar. Para sí. Perforar, y es lo que se está intentando. Y sobre todo tener bien claro esto, que es mucho dinero el que está en juego y que no van a dar para atrás tan fácilmente si empiezan. O sea, que es ahora es el momento en que podemos hacer algo. Más tarde puede ser muy tarde. A la vista de las consecuencias en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y de los movimientos en contra en todo el mundo, sí creo que es momento de tomar conciencia, ¿no? Y adquirir un compromiso para, bueno, pelear y actuar en contra. Que sea la asamblea ciudadana, cada uno lo que pueda. Efectivamente, yo creo que una responsabilidad, la primera es informarse, cada quien a su manera, hablando, preguntando, en internet, que es donde está toda la información, informarse, y una vez dada cuenta de lo que significa, es intentar ayudar, y ayudar es hablar con el vecino, hablar con el alcalde, con la concejala, el boca a boca, efectivamente. Presionar un poco también, ¿no?, a nuestras autoridades. Sí, que para eso, luego, si nosotros conseguimos tener un local donde reunirnos, que todavía no lo tenemos, que nos reunimos donde podemos, pues sería estupendo que más gente se pusiera en contacto, claro. Y que nos ayudara, ¿no? Tenemos una dirección de correo electrónico que sí. Sería interesante para sí, claro, alguien que quiera ponerse en contacto. Hay que darla. Que es nofrackingcampo@hotmail.com. .com, nofrackingcampo. El fracking es como lo del frac, saben ustedes, ¿no? Pero FRACK, frac. ING, fracking, ¿eh? Fracking. Acuérdense del frac y sobre todo de ese nuevo banco naranja. por decirlo de alguna manera. decimos cómo es, se lo recordamos a nuestros oyentes. La técnica. La página. A la página. Sí. La página es la de la Asamblea de Ciudadana de Cabezón de Cantabria. Sí. Es www.fracturahidráulica.info. Eso es. Y nuestro correo de aquí de la Asamblea de Campo es nofrackingcampo@hotmail.com. Y si ustedes tienen alguna duda, cualquier cosa, pues ya saben, el teléfono de la radio, el de Radio Tres Mares, que es el 942-75-2003, que a través de la emisora de radio, su emisora de radio, pues nosotros les vamos a poner en contacto con la Asamblea Ciudadana contra el Fracking. Lo cual te agradecemos mucho y que nos, claro, y que nos cedas un espacio así tan importante para yo poder... Yo es que me gustaría además que siguierais contándome muchísimas cosas, que nos tengáis al día de las agendas, de lo que vayáis desarrollando, de dónde vais a dar las siguientes charlas, para que nosotros lo podamos difundir. Y sobre todo nos gustaría muchísimo que las próximas visitas de esta Asamblea Ciudadana contra el Fracking, que vuelvo a repetir, tenemos que ser todos, o somos todos, al fin y al cabo hay una gente que está activa, pero los demás no tenemos que ser pasivos, sino activos también, en la medida de nuestras posibilidades. Afecta, además tiene que tomar conciencia, sí, la ganadería, la agricultura, sí, el turismo, por eso me gustaría que las próximas veces pues seamos un poquito más específicos y me acerquéis a algún técnico o alguien que esté relacionado pues, sí, con algún mundo de la ganadería, con el mundo de la del turismo, con el mundo de la medicina, para que nos cuente, ¿no?, cuál es la incidencia de este tipo de técnicas sobre los diferentes campos, que son todos, que son todos lo vamos a intentar, pero también hay que ser conscientes de que esa gente técnica y preparada es la que se tiene que informar, claro, y tiene que acudir voluntariamente, porque nosotros somos gente que estamos, sí, que estamos divulgándolo, pero limitadamente, claro, ¿no? Claro. Entonces necesitamos ayuda en ese sentido, apoyos, necesitamos que la gente se involucre, necesitamos apoyos económicos, porque claro, lo estamos sufragando entre nosotros, carteles que hay que claro, hacer, o cualquier cosa, no sé, que sabéis que ponemos un puestecito y que ponemos unas chapas y unos carteles, que efectivamente que nos ayudéis, es la manera, claro, de financiar todo esto. Después también tomar ejemplo, por ejemplo, porque muchas veces dices, ¿qué puedo hacer yo frente a Repsol? Y es que yo no soy nadie. Pues bueno, tenemos la experiencia en el País Vasco, que cada vez que hay una movilización ciudadana, y las hay por muchas cosas, pues lo de colgar, lo de poner un cartel visible en la ventana de tu casa, y como si a tu casa se suman las de todo el barrio, y si al barrio se suman el resto de los barrios, tiene muchísimo peso. Claro. Solamente con una acción tan sencilla como poner un cartel de que no estás de acuerdo con eso, un no fracking, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Acuérdense ustedes de los pañuelos verdes que se colgaban cuando el hospital de Campo. ¿Se acuerdan? Efectivamente. De la fuerza que se hizo y cómo nos fuimos sumando todos, pues es lo mismo. Esto es lo mismo, ¿eh? En otros países se ha llegado a parar un poco gracias a la gente que ha protestado y... Sí, como pasó en Francia. En Francia, por ejemplo, lo han parado gracias a la gente. Porque el gran miedo de los políticos, que son los que pueden parar esto, son los votos, señores. Y cuando el pueblo se mueve y tiembla un poquito, les hacemos temblar un poquito a nuestros políticos, porque hay movimientos que les tocan... su modo de subsistencia, que es concienciar a la gente, no engañarla y conseguir de decir que en las siguientes elecciones no cuentes conmigo, pues es una manera de que se pongan ellos las pilas también, ¿eh? Sí, pero eso es peligroso. Aunque también es el peligro que existe, pues bueno, es que... 4 años están muy lejos, claro. y además... No, lo digo por esperar 4 años, ni mucho menos. Yo lo digo porque poco a poco, si el Movimiento Ciudadano va creciendo, que es lo que tenemos que hacer desde hoy mismo, claro, que esto vaya creciendo, claro, pues el día de mañana, siendo muchísimos, pues claro, yo creo que pinarán un poquito la oreja, ¿no? Claro, es que además se supone que están para defender nuestros, claro, entonces eso es lo que tenemos que hacer ver, que nuestro derecho es a vivir en un entorno limpio, con futuro, saludable, que nos... En mi caso no tengo hijos, pero para quien tenga hijos y descendencias tengan un sitio donde también poder vivir, que ya bastante bastante acosado está, por así decirlo. Que tenemos un paisaje que es precioso. Tenemos un paraíso y no le podemos... Vivimos muy bien y muy tranquilo. Y que sin agua no se puede vivir. Claro. Ni más ni menos. Claro, es que esto amenaza directamente al agua potable. Entonces, sí, sí, sí. Hay ejemplos de cómo a través del grifo sale el agua mezclada con metano, acercas un mechero y arde. Sí. No te puedes duchar, no puedes lavar la ropa, no puedes cocinar. ¿Qué es lo que te queda? No queda nada sin agua. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? También. Sí. Chicos, cuéntenme, ¿alguna cosita más? Pues nada, que esperamos venir otro día. Sí, estaremos encantados. Con otro punto que afecta directamente a la comarca. Es que el tema es tan amplio y tan enrevesado que merece la pena. Nosotros lo vamos a ir contando con pildoritas, para que vayan. Seguiremos hablando del fracking, les seguiremos recordando que es la fractura hidráulica, pero sobre todo les iremos ampliando información, ¿no? Para que ustedes tengan otras bases, otros conocimientos y todo ello, pues aquí a través de la radio, ¿no? Que es un sitio. Fantástico, para echar una charla. Sí, sobre todo, para escucharte a ti, que es un placer. Bueno, y recordar también esto, lo de la charla de mañana. Sí, mañana hay una charla, a las 6 de la tarde. En el Instituto de Secundaria Nuestra Señora de Montescaos. Está abierto. En el ISTI. Está abierto a todo el mundo. Y también emplazamos a que hay muchas solicitudes, ¿no? Venid, contadnos, darnos una charla, tenemos un local, tenemos una asociación, tenemos en el pueblo quieren saber, sí. Vamos, que encantadísimos y encantadísimas en suministrar esa información, ¿no? O sea, porque es lo que está ocurriendo ahora en el PAS. Día sí, día también, hay charlas, están los pueblos muy, muy, muy, muy mosqueados por aquí, claro. Y entonces están deseando que se les cuente y que se les diga. Entonces aquí estamos abiertos a lo mismo. Humberto, hace muy poquito, además, la Asamblea Ciudadana contra el Fracking de Cantabria ha dado una charla en Castrurdiales. Esto llega a todas las zonas de... Sí, en Torlave. Casi todos los días hay charlas. Santander. Entonces, si ustedes no esperen a que haya más charlas, si no quieren, convóquenlas ustedes mismos. Es decir, ustedes son la Asociación de Mujeres de Requejo, la de Matamorosa, la de Bolmier, las de Reynosa, las asociaciones de vecinos, las que quieren saber más, pues que esto es algo que hay que saber y que nada, pues que se pongan en contacto con la Asociación Ciudadana contra el Fracking de Campo Campo, Los Valles, Reynosa, claro, somos todos. Y que van a ir pues gustosamente a ofrecerles esta información que nosotros hemos intentado acercarles a través de la radio. Lourdes, muchísimas gracias. Gracias a ti, por la visita, muchísimas gracias. Vicky, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Humberto, muchísimas gracias. Gracias. Y hasta un nuevo contacto que esperemos que no sea muy tarde. Cuando queráis, en cuanto nos volváis a invitar, aquí estaremos. Vale, la invitación ya está hecha. Pues estaremos. En cuanto estéis preparados, nosotros estaremos aquí dispuestos a contarlo. Muchísimas gracias.